decir que mi corazón no puede más sufrir. Basta ya, mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado. No me dejes así. Basta ya, mi amor.